Ya. No tengo que mencionar tu nombre para que sepas quién eres. The motherfucking rack en el micro. La última generación. Nena, me siento perdido. Tengo una brújula que me lleva directo a encontrarte. En tu voz un arrullo sonido. Cora, corazón, te lo pido, me dejarás amarte. En tu nombre mi sexto sentido. Mujer que has hecho, me dejaste viendo todo nublado. Hasta ahora creo que nunca he querido. Contigo me di cuenta, en verdad estar enamorado. El karma me estaba jodiendo y de repente llegaste. Te miré y solo pensé cómo podría acercarme. Al final no soy muy bueno en esto como para enamorarte. Pero quiero saber tu nombre y dónde puedo encontrarte. Vivo muy cerca y es raro no haberte visto por aquí. Dime qué estás haciendo, nena, cuéntame de ti. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Dime qué te hace feliz. Entendí tu humor cuando un chiste mío te hizo reír. De mí no hay mucho que hablar, tengo sueños y un rumbo fijo. Algunas cicatrices y un criterio no muy prolijo. Me gusta salir de noche y trabajar pa' mi disco. Me gané todo lo que tengo, aunque nunca fui muy listo. Pero no hablemos de mí, quiero saber si estás libre. Podríamos salir un día a platicar si te sirve. Salir a patinar y caminar en el parque. No soy muy bueno en casi nada, pero puedo enseñarte. Nena, me siento perdido. Tengo una brújula que me lleva directo a encontrarte. En tu voz un arrullo sonido. Cora, corazón, te lo pido, me dejarás amarte. En tu nombre mi sexto sentido. Mujer que has hecho, me dejaste viendo todo nublado. Hasta ahora creo que nunca he querido. Contigo me di cuenta, en verdad que es estar enamorado. Corro a ver mi celular cuando escucho un mensaje pensando que será uno tuyo. Cuento los días en ocho para verte, no me importa si es tan solo un segundo. Puede que pasen los días, los meses, los años, pero en esa fila me incluyo. No puedo evitar sonrojarme si pienso en que tan cerca estamos de coincidir tú y yo. Eres tan linda como un suspiro del mar. En tus ojos se halla la luz de mi oscuridad. Tú eres el lado pues todo de mi man. ¿Dónde estabas, girl? ¿Dónde estabas, girl? Eres tan linda como un suspiro del mar. En tus ojos se halla la luz de mi oscuridad. Eres el lado opuesto de mi man. ¿Dónde estabas, girl? ¿Dónde estabas, girl? Dame tu mano y corramos tan rápido que los problemas jamás nos alcancen. Y que si uno nos toma por sorpresa, vayamos a la pieza y no le demos chance. Quiero recorrer el mundo a tu lado y explorar cada fondo hasta nuestro alcance. Quiero decir que te quiero, lo único que quiero en este momento es besarte. Nena, me siento perdido. Tengo una brújula que me lleva directo a encontrarte. En tu voz un arrullo sonido. Cora, corazón, te lo pido, me dejarás amarte. En tu nombre mi sexto sentido. Mujer que has hecho, me dejaste viendo todo nublado. Hasta ahora creo que nunca he querido. Contigo me di cuenta, en verdad que es estar enamorado.